La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 27 del tiempo ordinario y domingo 28. Le pedimos a la Virgen María, trono de la sabiduría, que nos acompañe como maestra en esta hora en la que pretendemos, con la ayuda de Dios, introducirnos en la liturgia de la semana que hoy empieza. Continúo en primer lugar mi meditación litúrgica sobre la Eucaristía, hoy concretamente sobre los ritos iniciales. Sabemos que ya en el siglo V en Roma la Eucaristía se inicia con una procesión de entrada acompañada por un canto. Hago notar que en las celebraciones solemnes de la misa puede haber tres procesiones hacia el altar. Esta primera procesión, la de entrada, una segunda, la que se realiza al ir a presentar los dones en el ofertorio, y una tercera, la de la comunión. Como nos indica la ordenación general del misal romano en el número 49, el sacerdote, el diácono y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. El sacerdote y el diácono después besan el altar como signo de veneración, y el sacerdote, según los casos, inciensa la cruz y el altar. Es evidente que el altar, durante la celebración eucarística, constituye el símbolo principal de Cristo. Por eso, ya desde el inicio de la misa, el altar es honrado con signos de suma veneración. Haré notar de paso que el pueblo cristiano debe unirse espiritualmente a estos y a todos los gestos y acciones que el sacerdote, como presidente de la comunidad, realiza a lo largo de la misa. En ningún momento de ella deben los fieles quedarse como espectadores distantes, no comprometidos con lo que el sacerdote dice o hace. Tengamos bien en cuenta que el sacerdote, obrando como en la persona de Cristo cabeza, encabeza en la misa las acciones del cuerpo de Cristo. Pero el pueblo congregado, el cuerpo, en todo momento ha de unirse a las acciones de la cabeza, a todas ellas. Terminado el canto de entrada, sigue diciendo la ordenación general del misal romano, en el número 50, el sacerdote de pie junto a la sede y toda la asamblea hacen la señal de la cruz. A continuación el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Termina aquí la cita del texto. Efectivamente, la celebración eucarística se inicia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con este formidable nombre trinitario, infinitamente grandioso, se inicia la celebración eucarística. Y al mismo tiempo, trazamos sobre nosotros el signo de la cruz, de esa cruz que va a actualizarse en la misa. No podemos empezar mejor, invocando a la Santísima Trinidad y haciendo sobre nosotros la señal de la cruz. El saludo del sacerdote a la asamblea nos hace vivir esa realidad de fe maravillosa que asegura Jesucristo cuando nos dice: donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. Mateo 18. Suele ser también un saludo de estructura trinitaria, por ejemplo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Saludo tomado de la 2 Corintios capítulo 13. Y el pueblo responde: amén. Esa palabra que es quizá la aclamación litúrgica principal de todas las celebraciones cultuales cristianas. El término amén procede de la antigua alianza. Así, en Deuteronomio 27 leemos: los levitas alzarán la voz, y en voz alta dirán a todos los hombres de Israel, y todo el pueblo responderá diciendo amén. Según los diversos contextos, ese amén está significando: así es, esa es la verdad, así sea. Pues bien, en la nueva alianza sigue resonando el amén antiguo. Es la aclamación que en el Apocalipsis se repite como característica de la liturgia celestial, y en la tradición cristiana conserva todo su antiquísimo vigor expresivo. El amén del pueblo efectivamente culmina la recitación del credo o del gloria, y con él responde también a las oraciones presidenciales, y especialmente corona ese amén de la asamblea la doxología final solemnísima con la que se concluye la gran plegaria eucarística: por Cristo, con él y en él. El pueblo responde amén. Recordemos también que cuando los fieles se acercan a comulgar y el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, el que va a comulgar responde amén, queriendo decir: sí, esa es la verdad, esa es la fe de la Iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Enseguida viene el acto penitencial, así como Moisés, antes de acercarse a la zarza ardiente, antes de entrar en la presencia divina, ha de descalzarse porque entra en una tierra sagrada, Éxodo 3. También nosotros los cristianos, antes que nada, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, solicitamos de Dios primero el perdón de nuestras culpas. Hemos de tener, pues, clara conciencia de que cuando vamos a entrar por la Eucaristía en la presencia divina, cuando llevamos nuestra ofrenda ante el altar, debemos examinar previamente nuestra conciencia ante el Señor y debemos pedir su perdón. Los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5. Este acto penitencial, que puede realizarse siguiendo diversas fórmulas, ya estaba en uso a fines del siglo I. Los que asistimos a la misa, incluso los que vamos a la Eucaristía diariamente, no nos creemos unos santitos, en absoluto. Confesamos ante Dios Todopoderoso nuestras culpas, nuestras grandes culpas. Por eso, justamente porque nos sabemos pecadores, por eso frecuentamos la Eucaristía y comenzamos su celebración con la más humilde petición del perdón de Dios, el único que puede quitarnos en la sangre de Cristo la mancha horrible de nuestros pecados. Reza el sacerdote: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta hermosa fórmula litúrgica no absuelve de todos los pecados con la eficacia ex opere operato propia del sacramento de la penitencia. Tiene más bien un sentido suplicante, deprecativo, de tal modo que, por la mediación suplicante de la Iglesia y por los actos personales de quienes asisten a la Eucaristía, perdona los pecados leves de cada día, guardando así a los fieles de caer en culpas más graves. Ya nos dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 1393, que la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Y sigue el Catecismo en el número 1394. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales, cita el Catecismo el Concilio de Trento, y sigue diciendo, dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en él. Y en el número siguiente continúa diciendo, por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía, sin embargo, no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Catecismo número 1395. En este mismo sentido, Pablo VI, en la Eucharisticum Mysterium, instrucción litúrgica del año 1967, en el número 35, advertía: nadie consciente de pecado mortal, por contrito que se crea, se acerque a la Sagrada Eucaristía sin que haya precedido la confesión sacramental. Pero si se da una necesidad urgente y no hay suficientes confesores, emita primero un acto de contrición perfecta. Bien sabemos que ir a comulgar estando en pecado mortal es un gran pecado, es un sacrilegio. Pero, como acabamos de escuchar, la Iglesia nos enseña que, habiendo una necesidad moral urgente de acercarse a la comunión y no habiendo posibilidad de confesar sacramentalmente, basta que el cristiano haga un acto de contrición perfecta y se acerque a recibir la medicina de Cristo, el pan del cielo, con la intención de confesar cuanto antes. En la próxima conferencia terminaremos, Dios mediante, de examinar los ritos iniciales de la Eucaristía. Yeah. El 4 de octubre celebraremos la fiesta litúrgica de San Francisco de Asís, nacido hacia el año 1182. La providencia le dio una madre piadosa, Madonna Picca, que le educó en el Evangelio desde niño. Su padre, Pedro Bernardone, era un rico mercader de telas. Durante su adolescencia y juventud fue Francisco soñador, jovial, el alma de todas las fiestas juveniles. Podríamos decir que era un auténtico juerguista, aunque no un disoluto. Después de una enfermedad grave, cuando tenía 23-25 años, se va distanciando de sus amigos y se va acercando sorprendentemente al mundo de los pobres. En 1208, a los 26 años, tuvo de Dios una luz repentina, potentísima, al oír aquellas palabras del Evangelio en que Jesucristo enviaba a sus apóstoles al mundo para predicar el Evangelio, habiéndoles concedido previamente la gracia inmensa de dejarlo todo, absolutamente todo. Conocemos bien los detalles de su vida porque tuvo numerosos biógrafos y algunos compañeros suyos, como Tomás de Celano. En todos estos escritos primitivos se describe un mundo espiritual de extraordinaria belleza y atracción. En 1209, con unos 27 años, escribe una regla que viene a componerse de normas tomadas del Santo Evangelio o de los apóstoles. Él quiere, como se lee en la leyenda de los tres compañeros, vivir según la forma del Santo Evangelio. Muy pronto le envía Dios muchos compañeros. Efectivamente, en 1221, a los 12 años de la fundación, la orden contaba ya con el número sorprendente de 3.000 frailes. En 1212, por tanto, 3 años después de fundar a los frailes, fundó con Santa Clara de Asís la rama femenina que más tarde vendría a llamarse de las Clarisas. Y en 1221, para dar cabida en la fraternidad a los muchos que lo solicitaban pero que no estaban en condiciones de ingresar en ella, instituyó la orden tercera, la de los terciarios franciscanos. Es la descendencia de San Francisco de Asís una de las más numerosas entre todas las familias religiosas de la Iglesia Católica. Y es, sin duda, la espiritualidad franciscana una de las que más profunda y extensa huella ha dejado en la vida de la Iglesia. Destaco de la espiritualidad de San Francisco algunos aspectos más notables. En primer lugar, el amor a las criaturas. Nadie ama al mundo visible con un amor tan grande como aquel que, por amor a Dios, ha renunciado totalmente a él. La extremada pobreza franciscana de criaturas, de la que enseguida hablaré, no se contrapone en modo alguno con el amor a las criaturas, al mundo de Dios, a la humanidad entera. Nos cuenta Tomás de Celano en su Vida Segunda que Francisco en cualquier objeto admiraba al autor. En las criaturas reconocía al Creador. Se gozaba en todas las obras de las manos del Señor. Abrazaba todas las cosas con indecible devoción afectuosa. Les hablaba del Señor y les exhortaba a alabarlo. Y el mismo Tomás de Celano da de esta actitud espiritual algunos ejemplos concretos verdaderamente conmovedores. Sigue escribiendo: dejaba sin apagar las luces, lámparas y velas, no queriendo extinguir con su mano la claridad que le era símbolo de la luz eterna. Caminaba con reverencia sobre las piedras, en atención a aquel que a sí mismo se llamó roca. pero en fin, ¿cómo decirlo todo? Aquel que es la fuente de toda bondad, el que será todo en todas las cosas, se comunicaba a nuestro santo también en todas las cosas. La conversión de Francisco hacia los 25 años fue verdaderamente rápida. Se ve de pronto libre de la fascinación de las criaturas y enamorado del Creador, enamorado de Cristo, el primogénito de toda criatura. Francisco recibe la gracia de dejarlo todo, absolutamente todo, para seguir de cerca a Jesucristo. Nos narra la leyenda menor que Francisco, desembarazado ya del mundo y de la atracción de los deseos terrenos, abandona la ciudad y sale al bosque cantando al Señor. Viviendo en el mundo, Francisco y sus compañeros son pobres peregrinos, son extraños al mundo. Francisco era visto por sus contemporáneos como un hombre celestial, por emplear la expresión de San Pablo en 1 Corintios 15. Nos dice la leyenda mayor que a los que lo contemplaban les parecía ver en él a un hombre de otro mundo, ya que con la mente y el rostro siempre vueltos al cielo, se esforzaba por elevarlos a todos hacia arriba. Es indudable que uno de los rasgos principales de la espiritualidad franciscana es la pobreza evangélica. Francisco y sus hermanos vivían realmente como pobres, como exiliados del mundo, al mismo tiempo que eran los hermanos más próximos a todos los hombres, especialmente a los más necesitados. Quería Francisco que la pobreza evangélica pusiera su huella en todo, expresando continuamente que los hermanos no eran de este mundo. Conviene tener en cuenta que, hasta el nacimiento de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, predominaba casi en exclusiva la forma de vida religiosa monástica, apartada del mundo. Francisco y Domingo acercan sus frailes a los hombres, les hacen vivir cerca de ellos. Pero el recogimiento que infunden en su mente y en sus costumbres es tan grande que guarda a los frailes franciscanos y dominicos en una clausura permanente, aunque estén en medio de los hombres. Y esto lo consiguen por el recogimiento de los sentidos. Los franciscanos reciben de su padre espiritual la norma de hablar poco. Nos dice Tomás de Celano que no quería Francisco que los hermanos que vivían con él buscasen por ansia de novedades el trato vano con los seglares. A nadie permitía decir palabras ociosas ni contar las que había oído. Hablar poco, según la norma de Cristo. De toda palabra ociosa hemos de dar cuenta al Señor. Mateo 12:36. Hablar con Dios o hablar de Dios, la norma de Santo Domingo, estaba también vigente en el mundo franciscano. Hablar poco y ver poco. El recogimiento de la vista marca mucho la espiritualidad de Francisco. Un día iba a pasar el emperador Otón con su espectacular comitiva por el camino en que estaba la choza de Francisco y de sus compañeros. Pero Francisco, nos cuenta Celano, ni salió a verlo ni permitió que saliera sino aquel que valientemente le había de anunciar lo efímero de aquella gloria. Especialmente era severo en el recogimiento de la mirada hacia las mujeres. Fiel a la enseñanza evangélica de Jesús, quería evitar toda tentación de mirar a una mujer con mal deseo, Mateo 5. Por eso Francisco era sumamente modesto en el recogimiento de la vista, hasta el punto de que, refiriéndose a las mujeres, pudo decir a un compañero, lo recoge Tomás de Celano, Te confieso la verdad, si las mirase, no las conocería por la cara, si no es a dos. No conocía por la cara a ninguna mujer, más que a dos. Se supone que estas serían su madre y Santa Clara. Por lo demás, él era muy consciente de que su vida había de ser norma para sus compañeros. En Tomás de Celano leemos esta frase suya: «Os doy ejemplo para que vosotros hagáis también como yo hago». Hace suyas las palabras de Jesús, o aquellas otras de San Pablo: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo». 1 Corintios 4. Pero lleguemos al corazón mismo de la vocación espiritual de San Francisco. Esta la encontramos en el enamoramiento de Jesucristo. Francisco hace suyas las palabras de San Pablo en Filipenses 3. «Por amor de Cristo, todo lo sacrifiqué, y todo lo tengo por estiércol, con tal de gozar de Cristo». El gozo de Francisco estaba fundamentalmente en la oración. Por eso, nos cuenta Celano, si llegaban visitas de seglares u otros quehaceres, corría de nuevo al recogimiento, interrumpiéndolos sin esperar a que terminasen. El enamoramiento de Cristo es la clave de la espiritualidad de San Francisco, y concretamente el enamoramiento de Cristo crucificado. En 1224, cuando tenía unos 42 años, estando retirado en el monte Alvernia, Jesucristo se aparece a Francisco en forma de serafín y lo identifica consigo, imprimiendo en él sus 5 llagas. Francisco queda estigmatizado, queda convertido en un Cristo viviente. La pobreza evangélica, esa renuncia al mundo tan extrema, es en Francisco mayor libertad para predicar el Evangelio a sus hermanos, pero sobre todo es con crucifixión con Cristo para la redención del mundo. Con este espíritu, vestidos de saco, descalzos, con una cuerda por cinturón, los primeros franciscanos, como narra Celano, ostentaban vileza para dar así a entender que estaban completamente crucificados para el mundo. La frase está tomada de Gálatas 6. Francisco, al final de su vida, enfermo, casi ciego, con el dolor lacerante de las 5 llagas, se mantiene siempre sereno y alegre. Es entonces cuando compone el Cántico de las Criaturas, el himno del hermano Sol. Ese himno vibra con la alegría característica del mundo franciscano. Una alegría que nace de la unión profunda de San Francisco con la cruz, con Cristo crucificado. A más cruz, más alegría. A más unión con Cristo crucificado, más participación del gozo del Cristo glorioso. Recordemos, si no, aquella escena que el libro de las Florecillas, en el capítulo 8, nos narra. El hermano León le pide al padre Francisco que le manifieste dónde está la alegría perfecta. Y San Francisco le responde: «Si cuando llegamos de regreso al convento no nos reconocen en la noche los hermanos, no nos quieren abrir, nos apalean, nos arrastran por la nieve, si todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los padecimientos de Cristo bendito, que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, oh hermano León», escribe que aquí está la alegría perfecta. Efectivamente, la alegría franciscana es un fruto dulcísimo que nace del árbol de la cruz de Cristo. Francisco, como tantos otros cristianos verdaderamente muertos al mundo, recibe a la hermana muerte con un corazón sereno y alegre. La muerte, en efecto, suele acercarse piadosamente a aquellos fieles que han vivido muertos al mundo, con una vida escondida con Cristo en Dios. Así San Francisco, como nos narra Celano, recibió a la muerte cantando. A los 45 años de edad, muere en Asís al atardecer del 3 de octubre de 1226, junto a su amada capilla de la Porciúncula. 2 años más tarde, en 1228, el Papa Gregorio IX canoniza a Francisco. Y en ese mismo año, Tomás de Celano compone la primera biografía de San Francisco de Asís. El 5 de octubre celebraremos las témporas de Acción de Gracias y de Petición. Terminadas ya las vacaciones y la recolección de las cosechas, es un momento propicio para dar gracias a Dios, reunidos todos en la Iglesia. Siempre y en todo lugar debemos dar gracias a Dios. Pero cuántas veces ese espíritu de acción de gracias es muy pobre en nosotros, los cristianos. En realidad, hay que reconocer que la gratitud es un sentimiento que sólo aflora en la madurez de la persona. El hombre que todavía es niño, aunque recibe de sus padres, además de su propia vida, amor, alimento, protección, cariño, innumerables cuidados solícitos y abnegados, no por eso suele sentir agradecimiento. El niño lo recibe todo como si todo le fuere debido. Lo considera normal, para eso están mis papás. Y la gratitud sigue siendo escasa muchas veces en la adolescencia e incluso en la juventud. Es fácil, por ejemplo, que un muchacho no vuelva a casa a la hora que quieren sus padres y que lo pase bien volviendo muy tarde, aun sabiendo que a esa hora sus padres lo pasan mal, esperándole con inquietud. Este muchacho es un ingrato. Solo en la madurez aprenden los hombres a ser agradecidos, a reconocer los bienes que han recibido y que reciben de sus padres, de su familia, de sus profesores, de su párroco, de sus amigos, pero algunos hay que no llegan nunca a la gratitud, es decir, que no alcanzan nunca la madurez. Perseveran en la condición de ingratos. Y sin embargo, la ingratitud es un defecto que nos causa una especial indignación. Imaginen historias de ingratitud. Hijos prósperos que se desinteresan por sus padres ancianos, que los dejan arrinconados en un asilo, casos como este nos resultan intolerables, indignantes. La ingratitud va en contra de la justicia, pero más aún va en contra del amor que debemos a los que nos han hecho el bien. Por el contrario, el hombre humilde es un hombre agradecido, sabe reconocer los bienes que ha recibido de la bondad de otro, sabe amar, sabe pagar con su gratitud la deuda de justicia y de amor que debe a aquel que por amor le ha beneficiado. En fin, si trasladamos todo esto a nuestra relación con Dios, hemos de reconocer que muchas veces los hombres somos con Dios terriblemente ingratos. Nosotros los hombres que de Dios hemos recibido todo, comenzando por el ser, por la vida, bienes materiales, bienes espirituales incontables, el amor de Dios, una filiación divina que nos destina a la vida eterna, debemos vivir en continua acción de gracias. Y sin embargo, como dice San Pablo en Romanos 1, aun habiendo conocido a Dios, en vez de alabarle y darle gracias, que como Dios se merecía, dedicaron su pensamiento a vanidades y su mente insensata se oscureció. Alardeando de sabios se hicieron necios, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Pues bien, en esas, de un modo u otro, estamos todos. Por eso nos viene tan bien celebrar estas témporas de acción de gracias que aviven en nosotros el sentido de gratitud hacia Dios. Somos, efectivamente, unos ingratos. Este cristiano, por ejemplo, no busca su descanso en el sagrario, sino en la televisión. Aquella mujer escandaliza a los hombres con la misma belleza que ha recibido de Dios. No nos acordamos de Dios, no le damos gracias, le ofendemos con los mismos dones que Él nos comunica. Somos muchas veces con Dios unos ingratos. Pidámosle que con ocasión de estas témporas de acción de gracias y de petición, avive en nosotros el sentimiento religioso de la gratitud y encienda también en nosotros el atrevimiento filial de la oración de súplica. Así como los hombres vivimos respirando continuamente, aspirando y expirando, así hemos de vivir hacia Dios siempre en súplica y siempre en acción de gracias, porque todos los bienes proceden de Él. El próximo 7 de octubre celebraremos con el favor de Dios la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Haré un poco de historia acerca de esta maravillosa oración mariana. En el siglo IX se tradujo al latín el himno griego Acatistos a la Virgen y al parecer tuvo un influjo importante en el desarrollo de la oración a la Virgen en la Iglesia Latina en los siglos XI, XII y siguientes, que es cuando se forma la oración del Ave María. Un manuscrito de 1501 asegura que el rosario tuvo su principal origen en la orden de los benedictinos, que tomó fuerza después entre los cartujos y que últimamente, se refiere al siglo XIII, encontró su perfección y su mayor difusión en la orden de los predicadores, es decir, en los dominicos. Muchas órdenes religiosas sin duda colaboraron a la difusión del rosario en cofradías, en parroquias, en el rezo particular, en las familias, pero ciertamente la orden de los predicadores, los dominicos, se distinguió por esa dedicación especial al apostolado del rosario, fundando innumerables cofradías. No es pues casualidad que un papa dominico, San Pío V, fuera uno de los mayores impulsores de esta devoción al rosario. San Pío V, en 1572, por una bula en la que se recuerda la victoria obtenida en Lepanto, victoria conseguida el 7 de octubre del año anterior, permite a la cofradía del Rosario de Martorell, en Barcelona, que ese día celebren un culto a la Virgen del Rosario. Lo hace así respondiendo al pedido del señor de Martorell, don Luis de Requesens, que había participado de la batalla de Lepanto. Había entonces, sin duda, una conciencia común en la Iglesia de que la victoria de Lepanto, históricamente decisiva, se debió muy especialmente al rezo del rosario, a la invocación de la Virgen. Más tarde, en 1533, la Santa Sede extiende ese privilegio a todas las iglesias donde está erigida la cofradía del rosario, y en 1716 se establece ya la fiesta litúrgica de la Virgen del Rosario en la Iglesia Universal. Podría decirse que el rezo del rosario ha ido aumentando su importancia espiritual en la Iglesia a lo largo de los siglos. Siempre recomendado ese rezo por los santos y por los pontífices romanos. El Papa León XIII escribió nada menos que 12 encíclicas sobre la devoción al rosario. También sobre el rosario escribieron encíclicas Pío XI, Pío XII y Juan XXIII. Pablo VI, la exhortación apostólica Recurrens Mensis October, 1969, y también trata preciosamente del rosario en la exhortación apostólica Marialis Cultus, de 1974. Recientemente, el año 2002, la Iglesia recibió de Juan Pablo II la preciosa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. Pero no solo los santos y los papas han recomendado una y otra vez el rezo del rosario, sino que la misma Virgen María, en sus apariciones más importantes como en Lourdes o en Fátima, lo ha pedido con verdadera insistencia. Quiere la Virgen que recemos el rosario. Cuando lo rezaba Bernardita en Lourdes, ella nos cuenta que veía como la Virgen María tenía en sus manos un rosario, y a medida que ella iba rezando las Ave Marías, la Virgen iba pasando las cuentas, como recibiendo la oración de la niña. Pablo VI, en la Marialis Cultus que antes citaba, llega a decir que después de la celebración de la liturgia de las horas, cumbre a la que puede llegar la oración doméstica, no cabe duda de que el rosario a la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. Y Juan Pablo II, en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, dice que María en el Rosario propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el Rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Con estas palabras nos está diciendo el Papa que María, cuando rezamos el Rosario, nos introduce en los misterios salvadores de Jesucristo, de tal modo que nos ayuda a contemplar esos misterios a través de sus dulces ojos. Es cierto que, a pesar de su inmensa difusión entre los cristianos, algunos sienten dificultad para rezar el Rosario. Santa Teresa del Niño Jesús confesaba esa dificultad. Por otra parte, algunos hay que pierden devoción a esta bellísima y santísima oración pensando que la hacen mal porque se distrae su atención. Sin embargo, bien sabe la Virgen que no somos capaces de mantener una atención continua, sea en las palabras de las Ave Marías que repetimos, sea en la contemplación de los misterios que celebramos. Pero ella sabe que rezando el Rosario queremos estar con ella. De su presencia dulcísima procede la dulzura del Rosario. Y aunque el arco de nuestra atención interior falle y las Ave Marías salgan como unas flechas desviadas, la Virgen María ciertamente hace trampa, se mueve y consigue así que todas nuestras Ave Marías sean flechas que hagan diana en su corazón inmaculado. Que el Señor nos conceda la gracia de rezar santamente el Rosario y de rezarlo muchas veces, cada día. Mejor dos rosarios al día que uno, y aún mejor tres que dos. Dios nos lo conceda, y la Virgen María reciba nuestras incesantes súplicas cada día en su corazón maternal. Súplicas y grandes alabanzas al mismo tiempo. En efecto, cuando rezamos el Rosario, en cada Ave María le decimos siete elogios preciosos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei. Y solamente después de esos siete elogios formidables nos atrevemos a pedirle ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. La Virgen María oye con inmenso agrado diariamente la oración de sus hijos en el Rosario. Thank you. El próximo domingo es el 28 del tiempo ordinario. Ya no nos queda tiempo para comentarlo detenidamente. Solamente recordaré que en la primera lectura, Isaías 25 anuncia Yahvé una salvación que es para todos los pueblos. En la segunda lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 4, hallamos esa frase preciosa de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y en el Evangelio, que es de Mateo 22, en la parábola de los invitados a un banquete, anuncia Jesús a los judíos que el Evangelio será predicado a los extranjeros, a los paganos, ya que ellos, los judíos, los primeros invitados al reino, declinaron la invitación. No quisieron entrar en el banquete de la gracia de Cristo. De nuevo hemos escuchado algunos fragmentos de la Pascua Ortodoxa Rusa al coro litúrgico de Moscú. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.